Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Mañana estaremos en Chivilcoy y el jueves haremos el último programa aquí en Maipú 555. No porque termine el ciclo, sino porque Nostradamus. Nos trasladamos al multiteatro. Esto será a partir del lunes en Corrientes 1283. Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. Así que ubiquémonos en Francia, en 1530. Uh-huh. El rey era Francisco I y estaba en persistente beligerancia con España. Así que andaba buscando con quién aliarse en contra de Carlos I de España. Cada vez que se encontraba con algún rey, trataba de hacer una coalición para combatir a España. Y por ahí se le ocurrió incluso aliarse con el sultán Solimán, Solimán el Magnífico. Pero le pareció que era una salida al menos poco católica. Sí. Entonces buscó una potencia cristiana. Y, bueno, buscando una potencia cristiana se encontró nada menos que con el Papa. En esos tiempos el Papa tenía poderes temporales también, ya que tenía tropas, bienes y algunos territorios. Se le ocurrió entonces acercarse al Papa, y para lograrlo con mayor énfasis, resolvió casar a su hijo Enrique, de 13 años, que era en ese momento el delfín, ya que otro hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, posiblemente Francisco, seguramente Francisco, murió como solían morir muchos jovencitos por tomar agua después de agitarse mucho. Y un juego de pelota. Cada vez que un príncipe iba a un juego de pelota, se moría. El caso es que resolvió casar a su hijo Enrique con una pariente del Papa, Clemente VII. En realidad, la familia de Clemente eran los Médicis. No iba a ser la primera vez que una Médici iba a casar... no iba a ser la única vez Médici se iba a casar con un rey de Francia, porque recuerdo a otro Enrique... más ilustre que este, que fue Enrique IV. Enrique de Navarra, que casó con María de Médici. Pero bueno, el caso es que Catalina de Médici tenía 3 años menos que el delfín, es decir, tenía 10, y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco, que era además un rey muy galante, un hombre que tenía muchas amantes. Le gustaban las artes de la seducción. Le gustaba también la música, las artes de la música. Era un verdadero sinvergüenza. Sí. Bueno, hizo su petición convencido de que esa unión era sumamente conveniente para Francia. Redactó una carta de petición que fue llevada al Papa. El rey no creía en las profecías, porque en verdad cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a su cuna habían declarado: será la causa de grandes calamidades. Clemente VII, contento de poder casar a su prima con el hijo del rey de Francia, aceptó la petición, dijo que entregaría a Catalina con una dote estupenda, más 3 perlas de valor incalculable, que eran 3 ciudades, probablemente Génova, Milán y Nápoles, aunque no sé cómo haría el Papa para ceder un Nápoles que no le pertenecía. De manera que es muy probable que estemos ante una perla falsa. Ante una perla falsa. De todos modos, lo doy como un rumor. Se arregló todo, pasaron 3 o 4 años para que la gente llegara a una edad, no para que la gente, para que la chica, Catalina, llegara a una edad más conveniente, imagínese. Sí, pobrecita. ¿Qué va a decir la gente si casa una chica de 10 años? No solo va a ser fruto de grandes calamidades, sino que la casan de nenas. Claro. En septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia, viajó a Francia junto con su primo, el Papa. Un viaje muy movido, imagínense. Catalina llegó a Marsella, y ahí ella estaba esperándola a Enrique. A ella le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido, y sufrió mucho por eso, ¿no? Porque la verdad es que él no estuvo nunca enamorada. El príncipe miró con melancolía aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones, y Enrique, que era un poco pelandrón, hizo una mueca muy expresiva de asco. El Papa había mentido. De linda, Catalina no tenía nada. Y el casamiento tuvo lugar días después, en presencia de toda la corte, ahí mismo, ¿no? En Marsella. El Papa Clemente bendijo a los esposos y durante la ceremonia Enrique se dio cuenta de algo más intranquilizador. Catalina se parecía al Papa. Es horrible cuando nuestra novia se parece a algún pariente varón. O al Papa en general. O al Papa en general. Esta comprobación, esta, terminó de entristecerlo por completo, Enrique. Después de la ceremonia hubo un gran banquete, seguido de un bailongo de disfraces. Lentamente la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una estupenda orgía. Qué bien. Los recién casados aprovecharon aquella ocasión para abandonar la reunión, una maniobra totalmente equivocada. Se dirigieron a una habitación, pero en realidad Enrique tenía un solo deseo, que era dormir. Ya se estaba acomodando para la polillo cuando se abrió la puerta de la pieza y entró el rey Francisco I, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal. Uy, Dios. Bueno, claro, Francisco estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir todos los regalos que le había prometido el Papa. Sí. Y el Papa también estaba interesado en esta consumación, pero por otros motivos. Quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y de que Francisco I no adujera razones en ese sentido para, llegado el caso, devolver a Catalina, ¿no? Es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras y sus bendiciones, ya tenía pensado no cumplir ni por casualidad con las promesas hechas a Francia. Las señales de que el matrimonio había sido consumado no le bastaron al Papa. Pensó que era necesario un hijo y para mayor seguridad se quedó en Marsella hasta tener pruebas de que Catalina estuviera embarazada. A partir de entonces multiplicó sus consejos en este sentido, en fin. Catalina estaba contenta, deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado, digámoslo así, y Enrique suspiraba con los consejos del Papa, que cada tanto les golpeaba la puerta y les gritaba: creced y multiplicaos. Qué impresión verlo en la cama y en la puerta, ¿no? Sí, además que raro un Papa dando ese tipo de consejos todo el tiempo. Un Papa que da consejos, mire. Sí. El Papa esperó algunos meses, pero después se cansó y se fue de Marsella por otros problemas. Pero antes de embarcarse fue a visitar a Catalina y le dijo: a una niña animosa nunca le falta posteridad. Frase, ¿no? Francisco, que creía de buena fe en el Papa, se puso a esperar a que le dieran Génova, Milán o la ciudad que fuere, ¿no? Pero el Papa no cumplió con la entrega de estos territorios. Y no cumplió de la manera más indudable. Se murió. Y cuando uno se muere, viene otro con ideas contrarias y al que no se le puede reclamar ciudades que nos prometió con tal de casar a su prima con el príncipe de Francia. Cuando Francisco se enteró de este deceso, se entristeció mucho y dijo: me dieron la mujer, pero desnuda. En cuanto al pobre Enrique, desconsolado al ver que su casamiento con una florentina fea no servía ni siquiera para bien del país, se amargó todavía más y luego, viendo que aquella melancolía no servía tampoco para nada, se alejó de su esposa y comenzó a tener amantes. En realidad, su principal amante fue Diana de Poitiers, de quien sí estaba enamorado. Nunca Enrique amó a Catalina y ella sufrió mucho. Lo espiaba incluso, dormía arriba, justamente arriba de la habitación que usaban Enrique y su amante Diana de Poitiers para refocilarse. Sí. Y había construido un agujero para espiarlos. Un bichadero, ¿no? Sí, un bichadero desde arriba, y ahí ella misma era testigo de su propio infortunio. Y sufría porque lo amaba, además. Era muy fea, pero hay un detalle. Dicen que tenía lindas piernas. Y entonces... No es poco, ¿no? Le gustaba montar a caballo y no montaba como las mujeres, sino que montaba como un hombre para que pudieran verle las piernas. Pero como al subir a los caballos puede una fotografiar a los asistentes... Resolvió inventar una prenda que entonces no tenía mucho uso, quizá no existía, no sé, para poder montar de esa forma. Y es así como nacieron las bragas. Uh-huh. Es así como nacieron las bragas. Claro, si no montaban, las damas montaban lo que se llama amujeriegas. Amujerengas, sí. Sentándose y sacando las patas para el lado derecho, sospechaba, no, para el lado izquierdo, no, al mismo lado que monta. Debe ser difícil subirse al caballo y quedar colgando de ese lado, ¿no? Y pero más difícil es quedar colgando del otro. Sí, sí, sí. Ahí te quiero ver. ¿Qué sé yo? Es raro, no, bueno, lo sé. Pero mire usted, así que las bragas. Sí, sí, las bragas son, dicen, un invento de Catalina de Médicis. Uh-huh. Esto es lo que queríamos contar. ¿Cómo llegó Catalina? Que era muy mala, por otra parte. Era muy mala, era una madre dedicada. Y por eso puede a lo sumo merecerse alguna dedicatoria, Alejandro. Sí, sí, fue madre de uno, dos, tres. ¿Tres reyes? Fue regente por lo menos de uno, sí, de Carlitos, ¿no? Carlitos VIII, IX. Sí. De Enrique III también. De Enrique III y de Francisco II. Claro. Pero si fue la regencia, fue sobre Carlos. Fue madre también de Margot, que estuvo casada con Enrique IV y que fue también reina. Sí, señor. Sentido. Sí, o sea, señor. De tres reyes y una reina. No está mal para una muchacha fea de Florencia. Pero junto con ella creo que deberíamos homenajear a otras Catalinas más simpáticas, por ahí como nuestra Catalina, la alemanota esa de Rusia, que supo hacer la suya, sí, con nada menos que con Francisco de Miranda, amante de Francisco de Miranda. Amante de Miranda. Y eso Miranda bien, andaba, ¿no?, buscando aliados para la causa latinoamericana, o lo que sea. Conoció a Catalina en su carnet de baile, igual que el almirante Potiomkin y tanta otra gente. Sí. Fue una, esa Catalina nos gusta más. O Catalina, la de la canción que tenía la rutina. O mejor aún, esa Catalina mártir que nadie recuerda. La que amablemente el tipo le dice: se bate un par de mates, Catalina. La mina jabonera le hizo caso, etc. Y que después se liga a 34 puñaladas. Efectivamente, para todas esas Catalinas. Y a todas las Catalinas que nos escuchan, Catalina, en su día, en el día de hoy, que es precisamente... No sé qué día soy. No, es el día de la estadística. El ¿no? día de la estadística. Estadística, bueno, catalinaria. Muchísimas personas se llaman Catalina, dice una estadística. Bueno, y fuimos a la discoteca, sí, le explicamos todo esto al discotecario y nos dio un disco que se llama Catalina. Uh-huh. Que, ¿de qué manera se podía llamar? Sí, claro, se lo resolvió fácil esta vez. La escucharemos en la versión de Don Miguel de Molina. Es una bellísima canción. Adelante. Catalina fue a la fuente del Pere. Catalina, Catalina, y que a beber agua de mayo, porque se moría de este. Catalina, Catalina, y que Catalina de la fuente trajo un beso y un amor. La cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina no, Catalina sí, un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina, Catalina, y no sale de su casa aunque se muera de este. Catalina, Catalina, y que se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Catalina no, Catalina mía de mi corazón. era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible.